4, 3, 2, 1, 0. Atención, atención. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 502 de este programa. ¿De qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí están los programas anteriores a La Otra Oreja. No hinchamos mucho, ¿eh? No... publicamos dos veces por semana nada más y ahí está el archivo de La Otra Oreja. Estamos emitiendo desde Radio de la Azotea aquí en Mar del Plata. ¿Con quién lo hacemos? En la operación Pablo Guso. Perfectamente, bueno, ¿quién soy yo? ¡Hola, abuelo! Hola, hola. Digo, en la locución está Liliana Daunes, Quique Pesó, ¿y quién más? Ya 11 años. Ya 11 años, sí, sí. Y, pero, ¿vos quién sos? Digo las mayores. No, no, a vos no te digo. Yo soy Lara. Ah, bien, a los dos les digo, ¿no? Llegamos a los 500 programas. Sí, ya pasamos, 502 programas. Bueno. Hola, Edu Nashman. Hola, hola, Lara, hola, Río. Tal cual. Muy bien, ¿empezamos el programa entonces? No. ¿Cómo que no? Dale. Sí. Empezamos el programa entonces, dale. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y... estamos recordando la resistencia partisana con la libertad de los nazis y los fascistas en Italia. Y hay una canción que dice, querida, adiós. Una mañana me desperté. Una mañana me desperté y encontré al invasor. Oh, miembro de la resistencia, llévame lejos. Oh, miembro de la resistencia, porque siento que voy a morir. Y si me muero como un miembro de la resistencia, debes enterrarme. Y entiérrame en lo alto de las montañas, bajo la sombra de una hermosa flor. Todas las personas que allí pasen me dirán qué hermosa flor. Y esa será la flor de la resistencia que murió por la libertad. Así empieza el Bella Ciao y las palabras de una compañera italiana, ¿no? Valentina. El 25 de abril es un día muy importante porque para el pueblo italiano el día que recuerda la libertad, la justicia y la democracia. Y no solo, porque vamos a recordar también el sacrificio de muchísimos jóvenes partisanos que combatieron para tener otra vez libertad. Y bueno, la palabra que más representa el 25 de abril para la Italia es libertad. Esta mañana me he levantado. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, me voy contigo. contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Bella chao, bella chao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Bella chao, bella chao, chao, chao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y también estamos recordando el genocidio armenio, ¿no? Producido por los turcos, por el gobierno turco. Y para eso escuchamos a Facundo, que nos presenta el tema y que nos habla un poco del genocidio armenio. El genocidio contra el pueblo armenio es un proceso justamente genocida que se da desde finales del siglo XIX y hasta 1923, por lo menos, iniciado por el Imperio Turco Otomano en ese momento en desintegración, y concluido por el Estado turco moderno actual, con fines justamente de eliminar a la población armenia, que era la minoría étnica más grande dentro de ese territorio. Se eliminaron a 1,5 millones de armenios y armenias, y bueno, los sobrevivientes fueron desperdigándose por diferentes lugares del mundo, escapando en caravanas eternas de caminatas también de la muerte por el medio del desierto. Y se toma el 24 de abril como la fecha de conmemoración, porque el 24 de abril de 1915 se descabeza la cúpula política, eclesiástica y de mayor influencia dentro de la colectividad. Los sobrevivientes de aquellos días se desperdigaron por diferentes lugares del mundo, los países vecinos, y también llegaron en gran medida a Latinoamérica y América en general. Así que este sería un poco el derrotero a grandes rasgos de lo que fue el genocidio contra el pueblo armenio. El primer tema musical es una danza clásica típica armenia. Y el segundo pertenece a Arturo Kuyumzian, que es un referente, fue un referente de la colectividad armenia en la Argentina, un cantante clásico, que las generaciones de sobrevivientes supieron apreciar en el Río de la Plata. Mi nombre es Facundo Sinatra Sukoyan y soy descendiente de sobrevivientes del genocidio armenio en tercera generación. Yar istevasın zahtan zor, mahvana beri berekeli sınır. Yar istevasın zahtan zor, mahvana beri berekeli sınır. Zara talar mana, silver kiss mi carara. Tokut zara talar mana, silver kiss mi carara. Amme yine ir dolava, duyma deva elim deva. Yar isteva sen zahal zor, mahvana beri verekeli sınır. Yar istevatsın zahana zor, mahvana beri berekeli sınır. Gelem yine dün dar deresim oran alım dört zor elemim yari yari sevse bahçeri dört zor elemim yari yari sevse bahçeri dar desin Yine bana cana bari Yalnız aysme seansım Yine bana cana bari Gdanum ah, in zartio, mut khonav, otsne, yine dune arçevins, dar dersem berişe, yine dune arçevins, dar dersem berişe. Mekbar el dalim Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja Argenta. Agradecemos a Facundo que desde Salta, donde él vive, nos convidó esta música de Armenia, ¿no? Hermosa música que dan ganas de bailarlo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar al Topo Encinar, un tucumano que podría enmarcarse dentro de la generación de los cantautores nuevos del folclore argentino. Y a propósito de esto, Bruno Arias estará en la Plaza de Mayo el domingo 30 junto a las madres. Topo Encinar, así sea, por la otra oreja. Que la luna se derrame en mi ventana y que el viento lleve lejos mis pesares para ser, aunque sea solo un ratito, el camino de toditos tus andares. Que la noche esté del lado de los buenos que le apuestan al amor incalculable, de los que mueren de amor en el intento por tener alguna vez amores tales. Así sea por el bien de nuestros sueños, los los de roble y los que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Abriéndose camino, que el fantasma del dolor y de las sombras aquí nunca más vuelva a encontrar cobijo. Así sea por el bien de nuestros sueños, los de roble y los que a veces se hacen trizas. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Así sea la canción que nace nueva desde el fondo de un corazón que palpita. Y ahora vamos a escuchar a Nación Equeco, esta banda fundada por Diego Pérez, una banda nueva, ¿no? Que surgió de esta inquietud por describir paisajes latinoamericanos, una nueva propuesta musical, Nación Equeco, y aquí está editado con Mercedes Sosa, cantando un himno, casi un himno, como La Cigarra. Nación Equeco y Mercedes Sosa, por la oreja y por la otra oreja. Estoy aquí resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando, cantando al sol, y seguí cantando. Me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo de pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Oscuridad, alguien te rescatará. ¿Cuántas veces le matará? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Ahora sí. A 46 años del primer encuentro, en el Monumento a Belgrano, en Plaza de Mayo. Domingo 30 de abril, 15 horas. Abrazamos la lucha de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a leer algunos mensajes de Ana Tomás, que está escuchando, también emocionada por el tema del topo Encinar. Genia escuchando, qué hermoso tema, dice. Bueno, está Walter Isaías escuchando, Lili, Gabriel García, está Guillermo escuchándolo también. María Claudia, Santiago, Selva, David, hay muchos, Romina, muchos amigos, sí. Romina Lizarraga, una profesora, amiga de Isa, ¿no? Tati Almeida, Bea, Tefi, escuchando el programa, Silvia también, Susan de Uruguay, feliz cumpleaños. Y es el cumpleaños también de Estrella de Guanajuato, Daniel Prado, escuchando también Diana desde Medellín, en Colombia. Bueno, hay mucha gente escuchando y compartiendo esta música. Y ahora sí. Bastante mensajes. ¿Cómo? Bastante mensajes. Por aquí mandando. ¿Era un chiste? Bueno. Era un chiste. Bien, bien. Bueno, sí, entonces. Eso es. Perfectamente. Entonces hacemos lo que los chicos quieren, ¿no? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y retomamos nuestro homenaje a los partisanos, estos luchadores en Italia, que esta guerrilla que resistió contra los fascistas, contra los nazis, y que una fecha como hoy en Italia se festeja cantando el Bella Ciao. Antes escuchábamos a Diego Moreno cantando en español el Bella Ciao, y Valentina, que nos hizo la introducción, una queridísima amiga de Reggio Emilia, del norte de Italia. Y ahora vamos a escuchar a Susana, una argentina que hace mucho tiempo está en Ancona, en el centro de Italia, que nos presenta Bella Ciao por Modena City Ramblers. Bella Ciao a los partisanos. Por la Otra Oreja. Porque el 25 de abril es el día del final de la guerra, el día de la liberación, fascista, nazista. Los partisanos salen a la calle celebrando la victoria. Una mattina mi sto svegliato. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Mi sto svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire in montagna. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra otra oreja latinoamericana. Bueno, y nos llega un mensaje de Cecilia Celedón, esta compañera nicaragüense que del Departamento de Humanidades de la Universidad de la Ibero Puebla le están invitando a un Zoom, la presentación del libro Crónicas de Abril, Banderas y Harapo, ¿no? En relación a Nicaragua. Relatos de la Revolución de Nicaragua, la presentación de este libro. Y hablando de Nicaragua, vamos a escuchar a Carlos de Nicaragua. ¿Sí? Babilón, la prostituta. Y Carlos de Nicaragua, muy popular, internacional, familia. Le résultat de leur déchéance, elle est pure produit testé. Y cuidado, cuidado con ella. Porque ella lo que quiere alcanzar a una madre para una prostituta. Una madre que alimenta a un niño África. Familia, y dice. Con su solo lenguaje, la política. Babilón, Babilón, la prostituta. Babilón, Babilón, la prostituta. Babilón, Babilón, la prostituta. Babilón, Babilón, la prostituta. On est venu descendre la grande prostituée. Elle casse ses têtes et dit qu'on est déjà tombé. Celle qui est habitation et refuge pour toutes sortes d'impuretés. C'est avec elle que les rois à la débauche se sont livrés. En estos tiempos de hambre y guerra, Babilón la prostituta viene creando la miseria. Con ella la puerta de paz se cierra. Babilón la prostituta, la grande corona en esta tierra. Babilón, Babilón. Message passe en polymorphe. De toute façon, message passe. Tous les états imposent la paix, appauvrit le tiers monde, s'effondre, traîne son corps au sol, trop d'espoir s'envole, sa religion empêcherait son voix de pêcheur, prêcher style, la sainte parole de colons, falsificateurs et barbares endoctrineurs, violeurs de civilisation. Hey. Nation, corruption, extorsion de fonds, abus, biens sociaux. Mais dites-moi, qui n'est pas au courant? Et j'espère même pas que ces sales affaires fassent réagir la population. La otra oreja latinoamericana. Y tenemos un mensaje a propósito de Bella Ciao. Dice Ana, sería bueno que todos los que vieron La Casa de Papel supieran qué significa esta canción tan emblemática. ¿no? Y hay hoy me dijo Rafael, el mexicano, que hay un programa de radio, en otra radio de Mar del Plata, que pasan esta música como un jingle, o sea, le cambiaron la letra y horrible, ¿eh? Hicieron una cosa presentando el programa, ese programa con la música de Bella Ciao, pero con la letra comercial, ¿no? Horrible, horrible. Bueno, y seguimos en esta otra oreja y vamos a Colombia a escuchar una joven agrupación que tiene como propósito explorar el sonido, golpe y sentimiento de la salsa, hecha para el bailador, ¿no? Sus presentaciones, por supuesto, ofrecen una experiencia musical que despierta la nostalgia del melómano, provoca la curiosidad del desprevenido, agita la sangre del rumbero y cautiva para siempre al oyente, que alguna vez fue un desentendido de la salsa, como es mi caso. Que la gozo, pero que no la bailo, y hay oyentes que bailan salsa. Escuchamos a Calambuco, ¿sí? Calambuco, guajira de un abandonado. Esta agrupación de Colombia, dirigida por Andrés Zúcar en los teclados, retoman los sonidos de la salsa brava y realmente suena a esa salsa que hizo mover a nuestros padres. La orquesta debuta, según rumores, en un toque de la feria de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Calambuco suena en la otra oreja mientras empezamos a bailar, ¿sí? Guajira de un abandonado, por la otra oreja. Negra, hoy te traigo esta guajira. Negra, hoy te vengo a cantar. Porque lo que tú me has hecho me tiene padeciendo. Me ha dicho que te vas y que me deja, que conmigo no quieres estar. Pero no me explicas nada, te despides así nada más. Esto no se le hace a nadie. Esto no tiene perdón. Es que lo que tú me has hecho me tiene padeciendo. Tú me dices que me dejas, pues te sientes mal, aunque no quieres que salga corriendo. Pero tú no te preguntas, negra, lo mal que me estoy sintiendo. Corra, ¿tú cómo me vas a pedir eso? Me dices que no me vaya, pero no me dejas estar a tu lado dándote beso. Dime, nena, ¿cómo es eso de estar cerca y también lejos? Que quizá besarte esa noche fue un error, pero uno muy bueno me tienes padeciendo. padeciendo y por ti sigo muriendo. Mira, estoy padeciendo porque tú me has dejado. Seguimos escuchando a Calambuco, África Salsera, por la otra oreja. Vamos con una salsa. Ahí va. En la costa de África zarpaban las carabelas, luego esos navios negreros llegaban a Cartagena. Allí desembarcó un pueblo que nos contagió la rumba, nos enseñó los pregones, el guaguancó y la tumba. Luego otros pueblos viajaron hacia tierras diferentes, fueron al Pacífico y a todo el suroccidente. Por eso es que en el Cauca, en el Valle del Chocó y en el Bajío Caribe, la gente tiene sabor. Un sabor que viene de África, de mi África salsera. De mi África salsera. Esta rumba te traigo pa' que baile donde quiera. De mi África salsera. Es que yo me siento orgulloso en mi madre tierra. De mi África salsera. Salsa, salsa, salsa. Salsa para la vida entera. De mi África salsera. Y con mi salsa sabrosa, bien rico, Juanchito, me de voy. De mi África salsera. Comienzo la rumba y en Guapi termino en el Chocó. De mi África salsera. Oye, José, yeah. De mi África salsera. Fue pareja. De mi África salsera. De mi África salsera. ¿Otra vez me gritás? ¿Otra vez? Te no. Dije que se termina el programa. Ah, pero trátame bien, por favor. Está bien, presentame su versión de Hasta Siempre. Perfectamente, listo. Ahí me gusta más, Lara. Bueno, vamos, a pesar de los temas bailables de la salsa, la letra de la África salsera reivindica el origen. Y la letra vale la pena escucharla, ¿no? África salsera de Calambuco. Reivindicando no solamente el baile, ¿no? O sea, como todo, es muy bailable, pero los dos temas de Calambuco, Guajira de un abandonado y África salsera, tienen un profundo contenido que por eso lo pasamos en la otra oreja. Y ahora vamos a escuchar un guitarrista increíble que se juntó con otros guitarristas y con unos músicos maravillosos. Santana, haciendo Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre.